Desde que la vi me mortificó y juré que algún día sería pa' mí. Desde que la vi me mortificó y juré que algún día sería pa' mí. Pero quise verla y se me escondió, mi propio corazón me dijo así. Pero quise verla y se me escondió, mi propio corazón me dijo así. Compadre, ya está cayó, si quieres ella reír. Compadre, ya está cayó, si quieres ella reír. Ay, hombre, pa' que los locos se andó, claro, tiene que tirarme algo a mí. Ay, hombre, pa' que los locos se andó, claro, tiene que tirarme algo a mí. Gabriel Arrieta y a Mauri a mí, parrandero. Ya no corras más, morena, por Dios, que de todas maneras serás pa' mí. Ya no corras más, morena, por Dios, que de todas maneras serás pa' mí. Y yo alborozao cantaré por ti, párame bola y cantemos los dos. Y yo alborozao cantaré por ti, párame bola y cantemos los dos. Y te voy a castigar, dándote mi corazón. Y te voy a castigar, dándote mi corazón. Para que veas la clase de dolor que este negro a ti te quiere causar. Para que veas la clase de dolor que este negro a ti te quiere causar. Don Alto Bustillo, en San Juan. Por quererte tanto he sufrido, muchas veces me pongo a requebrar. Sí, por quererte tanto he sufrido, pero ahora que ya estás a mi lado, de alegría el coco me va a patinar. Pero ahora que ya estás a mi lado, de alegría el coco me va a patinar. Si me muero por ti, no me vayas a llorar. Si me muero por ti, no me vayas a llorar. Porque de donde esté yo voy a salir y no tardaré en venirte a buscar. Porque de donde esté yo voy a salir y no tardaré en venirte a buscar. Ahora sí.